Muy buenas noches, estamos ya empezando el número 96 del Dub Night, aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos listos, más vale tarde que nunca. Recuerden ustedes, el Dub Night se transmite desde Radio Zapote, aquí al sur de la Ciudad de México. www.radiozapote.org, Escuela Nacional de Antropología de México. Estamos aquí en el Periférico y Insurgente Sur. Ya está todo aquí el crew de Dub Night, el Moreno Mr. Brown, Asairi, que también está aquí ya en... se va restablecer aquí. También está la mascota del Dub Night, Nushka. También está ya están los compañeros del Black Roots. Está por aquí Ricardo y también está Valentín. Ellos también músicos. La otra sesión. Buenas noches, Masaire, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Oso, Moreno y a toda la banda que esté escuchando Dub Night. Empezando un poco tarde, pero como dice el Oso, más vale tarde que nunca. Bienvenidos a Dub Night, Moreno. Bien, pues hola, buenas noches a toda la pandilla que nos escucha como todos los martes. Le damos la bienvenida a toda la banda de Dark Roots y también al auditorio del Dub Night en este número 96. Hoy en este número 96 tenemos información sobre la visita de Roommate aquí en México. Black Roots nos estará dando cuenta de los detalles. Un productor y músico de San Francisco, California, que va a hacer su presentación en este tour, Rebel Tour, que él presenta. Él es un artista de Avocas Audio, de Quinto Bis. Tiene dos disqueras y ahora estará aquí este fin de semana. En las cuales tenemos cortesías para los eventos del fin de semana de Roommate, que tiene una sesión el día viernes en Xochimilco, en el Calimán Bar. También tiene una sesión el día sábado. Eso va a ser en Chimalhuacán. Va a ser un camping donde estará compartiendo escenario con Jamaiti Mexican Stepper. Y estará también el domingo con los amigos de Mystic Revelation y Jazz Sound System allá en los rumbos de Nesa. Y para todos los eventos, para el evento del viernes y para el evento del sábado, pues tenemos cortesías. También tenemos cortesías para el evento del viernes, que va a estar Evil High Tech ya también dando un tour aquí en México. Su tour de Evil High Tech es más largo, es de casi un mes por tierras mexicanas. Tendremos el honor de presentarlos aquí en Radio Zapote. Y esta noche, Moreno, ¿no? Sí, claro, por segunda vez. Agradecemos a la banda que acompaña en esta ocasión a Evil High Tech. Como comentaba, ya había venido a Evil High Tech. También había venido Roommate. Ya también ojalá nos visite por acá en el radio. Y pues bueno, en estas sesiones ya empezando el año con fuerza, ¿no? En estas sesiones del Dub empezamos a echarle ganas con todo, ¿no? Al año. Sí, bueno, entonces vamos a poner algo, vamos a iniciar este programa con esta canción que se llama de Evil High Tech, pero en combinación con Mexican Sound System, que ya lo pusimos la semana pasada. Es una combinación del nuevo disco de Mexican Sound System. Esta canción se llama Yo Soy Mexicano. Estamos en el Dub Night 96. Colaborando para el Billy Hightech desde Alemania. Música sin fronteras, música sin barreras. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante. Yo soy mexicano, latinoamericano. Ciudadanos del mundo, con la buena vibra desde lo más profundo, cantando pa' la gente del barrio. Óyelo, el mexicano sigue resistiendo, cómo no. Vamos pa' adelante, con música incesante, con ánimo incluyente y mentalidad constante. Escucha la música que hay en mi corazón, escucha la llama de esta gran nación. Escucha la música que hay en mi corazón, escucha la llama de esta gran nación. Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político de que nos la tienen que pagar. Dubmatic Rancho te lo fly esa. Regresamos ya a este número 95, le damos las buenas noches aquí a nuestros amigos de Black Roots, Vladimir y Ricardo que están aquí, perdón, Valentín, Vladimir Novino y Ricardo que están aquí, nos acompañan. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias de nuevo, regresando aquí a Top Night en este 2014 y por acá Ricardo también. Bien, buenas noches. Muy bien, pues bueno, ahora nos vienen a traer lo de la gira de Roommate. A ver, cuéntenos con profundidad acerca del artista que viene este fin de semana. Así es, el día viernes inicia la gira de Roommate llamada Rebel Tour. Comienza en Calimán, Xochimilco, como ya saben es la base de Black Roots. Este productor y DJ de la escena dubstep de San Francisco, California, visita de nuevo por segunda vez aquí la Ciudad de México, y bueno, va a tener alrededor de 4 fechas, 2 en la Ciudad de México, bueno, una que es en Xochimilco, en la Ciudad de México, la otra que es en el Estado de México, Chimalhuacán, y después parece que va a Aguascalientes y Sayulita. Muy bien, y esta es la segunda ocasión que visita México, ¿no, Romay? Es la tercera vez. La tercera vez, ya había venido. La segunda vez, a ver, platícanos así, ¿cómo que es la tercera vez? La primera vez trabajó ahí con los el colectivo de Konami Crew. Así es, ah, ya. Yeah. Ajá. Y después ya pudimos trabajar con él como Bastard Crew. Y ya ahora en esta última gira que empieza el viernes, se trabaja con Black Roots. Y ahora también presenta como que un, además de Roommate, se está presentando con otro concepto, ¿no? Que él desarrolla, ¿no? Roommate, además de tocar como Roommate, ya alguna vez vimos que también tira canciones, ¿no? De sus otros proyectos, ¿no? Sí, así es, tiene otros dos proyectos, que es OSC y Babylon System. Todos estos están en esta disquera, ¿no? Que se llama Avocas Audio y Kindubis Audio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ambas disqueras, saben? Pues un poco la disquera de Kindubis la maneja un poco más de lo que él denomina como Roots Step. Y en Avocas Audio, pues... lo que es OSC y... Babylon System, ¿no? Que ya se entra más. Pues eso lo trabaja como en otras disqueras, ¿no? Que Hello Point y Kindubis, pues ahorita ha trabajado con mucha gente con mucha gente de Estados Unidos, ¿no? Como es Ilum. También con los amigos de Alemania, con Rat Lion, ha podido trabajar con ellos, ¿no? Como con el Avocas Audio. Y a ver, esto es lo que está haciendo ahorita el colectivo Black Roots, ¿no? Ahorita en este 2014, inician con Roommate. Así es, iniciamos de nuevo las sesiones y a reventar las fechas con Roommate. Después sigue Pablo Molina y bueno, estamos también metidos ahí en lo que es toda la logística de Papá Lion Fest. Ayudamos también con todos los artistas que pueden ver en Papá Lion Fest fueron traídos por Black Roots. Entonces ahí vamos a estar trabajando junto con Papá Lion, Lalo, el 15 de marzo del 2014 vamos a estar también ahí apoyando, ¿no? Y bueno, pues esperen julio, que va a ser como el aniversario, y es una mega, mega sorpresa para todos ustedes. Pues empezando bien el año, ¿no? Con este artista de Roommate, ¿no? Que ya habíamos tenido oportunidades, los que tuvimos oportunidad de tenerlo, pues muy buena música, ¿no? Que produce, ¿no? En su concepto, ¿no? De música que se llama el Root Step, ¿no? Es como la vertiente, ¿no? Que él trabaja más, ¿no? Sí, como claro. Roommate, ¿no? Sí, sí, que es el Root Step muy... muy bueno, ¿no? Ahora sí que ustedes lo han escuchado, el año pasado lo escucharon. Sí, esta variante no tan fuerte como es el dubstep. Y bueno, trabajando un poco lo que son los wobbles, ahí las baterías, no yéndose tampoco como una dinámica tan fuerte a la hora de hacer sus sets, pero sí manteniéndose, no sé, fluido, haciendo bailar a la gente. Y bueno, pues así muchos cantantes que ya maneja sobre diferentes... A ver, si vuelvenos a repetir así los cantantes, así cuando vimos la sesión de quién vimos cantantes, de Roommate. Bueno, Brother Cool, por ejemplo, Brother Cool, Tour Chesidek, ¿no? De los que me acuerdo. Daddy Freddy. Junior Kelly. Sisla. Pues... Tiene dos plates así. African Simba. Tiene muchísimos, con muchísimos. Los que puedas normalmente imaginar, hasta de New Roots y cantantes sobre la escena inglesa, Stepper, tiene tracks con ellos. O sea, Razakari, Chessy. Sí, fíjense que también, o sea, que hablando así ya del dub así en California. Él tiene una competencia muy directa, por decirlo así, que es Dub Gabriel, ¿no? Pero Dub Gabriel está en otra onda, ¿no? Totalmente, ahorita este último álbum está en la onda del dubstep, ¿no? Entonces oímos a un roommate que digamos que sí puede, tiene una hegemonía del dub, ¿no? Realmente ahí en California, ¿no? Sí, sí mantiene su línea, yo creo que alrededor de del tiempo que lleva trabajando, sí ha mantenido esa línea de trabajar, no en una base tan fuerte, tan atascada de wobbles, y siempre manteniendo así como la base tranquila y llevándola en forma cada canción, ¿no? Sobre todo muy reggae, ¿no? Siempre, o sea, exacto. Sí, muy mucho reggae, ¿no? Sí, porque normalmente pues escuchar dubs de americano, sabemos que es saturación de wobbles. Sí, claro. Entonces, que sí. Roommate sale de todo eso y se va como a la parte europea, ¿no? A mantener esa limpieza en sus tracks. Sí, es una característica de la música como que americana en la vertiente de la música electrónica, como que son muy atascados, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Muy fuertes en su sonido, ¿no? Entonces como que de todo ese clima que hay, Roommate sí hace como que las cosas más finas, ¿no? Sí, exacto. Creo que también está, bueno, Dubstoy. Dubstoy de Nueva York. Sus producciones son también más o menos al mismo estilo, ¿no? Dubstoy, sí, claro. También, sí, sabes, este señor de Texas, Matt Bullish, también. Steppers, así también. Bueno, de ese nivel que tiene, cosa que yo veo en Estados Unidos, muy bien, ¿no? Muy fuerte, muy buenas, ¿no? Sí, yo creo que son. Sí, son de los productores y artistas que yo he escuchado. De Estados Unidos, Que que mantienen como esa línea. Sobre todo de lo que aquí hoy escuchamos, ¿no? Más o menos la comunidad dub del movimiento, lo que escuchamos, él trabaja ese concepto de que nos gusta, ¿no? Exacto, sí. Te digo que muy ad hoc, muchas veces hasta para club. O sea, si es un DJ, un productor y DJ, que si lo metes a un club, te apuesto que. Sí, porque sí tiene sus producciones también como Babylon System, que sí es realmente muy, son ya más fuertes, ¿no? O sea, pero tampoco son tan atascados. Sí, es lo que te digo, sí sale de. Tirándole como exacto esa línea como pues, europea, ¿no? Así, bueno, en UK, su, ¿no? Ajá, UK, exacto, ¿no? Sí. Bueno, y también California es un, por decirlo, pues es un estado que ha recibido mucho la migración jamaiquina, ¿no? Entonces el roots ha de estar también, pero si bien pesado, ¿no? Sí, por los diferentes cantantes que viven. Está Scientist, así Scientist está como ingeniero, influencia, Scientist. Pues también está viviendo en California. Breaking Joe. Sí, está Fully Fullwood, que era la banda de que tocaba en Dub Syndicate con Augustus Pablo. Están también todos en California. Está Vince Black de Dub Syndicate, también está en California. ¿También están en California? Morgan Heritage. Johnny Osborne también está. Muchos, o sea, son muchos los artistas que están ya en California. Entonces la influencia de ser súper pesada, ¿no? Del roots. La facilidad para tener las vocales de esos artistas. Y bueno, pues obviamente ya a la hora de estar en el estudio me imagino que debe ser algo distinto, ¿no? Sí, la vez es que vino Roommate estuvimos platicando de muchas cosas de sus disqueras, pero ahorita me imagino que va a presentar cosas nuevas, ¿no? Sí, pues él regresó pues, apenas de una gira de Europa, estuvo un mes por allá. Entonces pues, supongo que debe haber estado trabajando algo también por allá, ¿no? Creo que tuvo unas pequeñas fechas ahí con Parley B. Entonces, bueno, y con Sisla, ¿no? También ahí tenemos ahí, bueno, ahí tenemos el material ahorita para poder ponerlo, ¿no? Y como ya lo dijimos alguna vez en otras temporadas pasadas, o sea, también el trabajo del Black Roots en ese tipo de artistas que sabemos que, les, o sea, que aquí en el público, en la comunidad, o sea, gustan mucho, pero que también son artistas que van empujando, ¿no? Fuerte, ¿no? Así. Sí, creo que nos hemos dado a la labor de también de buscar como, no artistas nuevos como tal, pero sí que van saliendo, ¿no? Y darles ese impulso y pues mostrarle el trabajo a la gente de lo que están haciendo. Entonces, así como ha pasado con Romate, ha pasado con Mr. Zebre, que también ha ido haciendo como su luchita. Y bueno, pues ya está tocando ya con los grandes allá en Francia. Ahora que estuvo en diciembre, por ahí estuvo tocando con Aeration Stepas, con OBF, Y llevando a Perú a también a todo la, toda la escuela, ¿no? Tanto sí, francesa como inglesa, ¿no? O sea, también ahí. Sí, exacto, es como su productora se llama AKS, y está, es la que se encarga entre él y lo que son, es Lima Sound System o Skatown, son los que se encargan de llevar Dubsin, también es otra otra productora de las que se encargan de llevar toda la, la escena Sound System a Perú, son los que están trabajando. Pero sí, bueno, normalmente lo que hacemos nosotros Black Roots es ver nuevos artistas que sabemos que van a tener ese ese plus e irlos poco están, a poco. Que están haciendo buena música, ¿no? Que sí, merecen ser escuchados, ¿no? También. Sí, pues que lo escuche la banda, ¿no? Acá también, en México, ¿no? Digo, porque ahora sí también, digo, Mr. Zebre, ¿no? Digo, pues ahora también ya mucha gente ya lo conoce, ¿no? De hecho, Rebel Eye también, porque Rebel Eye también. Creo que ahí la mancuerna es la que también... Hay, ¿no? Hay un cantante que vive en Guadalajara, que se llama Rascupidor, algo así. Y bueno, es africano, pero puta, así, tiene todo el estilo New Roots pesado. Así. Yo creo que va a estar viniendo ahora en febrero en el Tenjai Patrol aquí en Xochimilco. Lo traemos a cantar así con la sesión de la así que la transición y Maconen. Oye, y finalmente ese lugar Xochimilco se volvió como obligado, ¿no? Para hacer ahí la fiesta, ¿no? Sí. Y al final fue algo que ustedes empezaron a construir, ¿no? Ahí el Black Roots, ¿no? Que también así como que sí, exactamente fue apenas platicábamos eso, que a un principio sí fue como decir, puta, es como un trabajo que hemos hecho nosotros y de repente hay banda que gusta como de colgarse ese trabajo, pero después, pues creo que también está chido que vengan otra gente y ese trabajo que nosotros hicimos al sur de frutos y vengan a hacer aquí su chamba, ¿no? Entonces, pues está chido que la gente le caiga al sur aquí a trabajar a la Chinampa, como ya he conocido. Está bien chido que se unan fuerzas, como va a suceder con el Tenjai Patrol, el de Xochimilco. No tengo ningún problema. Qué chingón que se haya agarrado esa parte para que se hagan los eventos. No, el Calimán como algo más íntimo y ahí ya es la... Por la fiesta por la ventana, ahí la Chinampa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ahí traes algo de música, ¿no? Para todo el auditorio del Dub Night. Sí, claro. Un mix ahí de Rumi que mando. Lo ponemos. El mix. A ver, tú, pues ahí empieza a liberarlo. Aquí estamos en el número 96 del Dub Night. Con los amigos de Black Roots. South of the border in Mexico City. Big up Black Roots Sound. Production mix. If you dig the sounds, check avocadio.com or kingdubbers.com for info on releases. Do it to me. We'll be right back. I man I go show you how to operate, right? Watch the bass now. If you hear some people talking about falling angels, it's because they're underneath the wicked man's spell. Seguimos en el 96 del Dub Night. También damos las buenas noches aquí a DJ Viles, que nos acompaña en esta velada. También el Falla Sound Syndicate. Saluda Blaze a la concurrencia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Qué bueno, aquí te sientas aquí a la mesa del Dub Night. Bueno, ¿qué escuchamos del roommate? Lo que escuchamos es un mix exclusivo para Black Roots, llamado For Jamaica, volumen 3. Y bueno, es el primer track, se llama Roommate Disney y Tiny Island, el segundo From the Top. Después viene una como OSC, se llama Fighting Angel. Y bueno, después van a seguir escuchando otro con un doublet con Brother Culture, Living Fire, Blow to Jah, No Getaway. Y bueno, ahí les vamos a seguir diciendo. Son alrededor de 20 canciones lo que viene en ese mix. Pueden descargarlo en SoundCloud, búsquenlo como Roommate. Y es el número 4, que se llama For Jamaica Volumen 3. Muy bien. Entonces ahora digamos que vamos a pasar a las fechas que hay con Roommate. Entonces es el viernes, es en Xochimilco, ¿no? Así es, el día viernes, ya saben, Calimán Bar, en la avenida Guadalupe Ramírez. En el segundo piso, a un lado del Telmex, ahí está el Calimán, a lo lejos se ve. Y muy fácil accesar ya para la gente que viene de cualquier parte de... Ya sea el norte centro, tiene que llegar a fuerza punto de referencia a Glorieta de Vaqueros, seguir como si fueran al Deportivo, llegar a Guadalupe Ramírez, que era a la derecha, izquierda, y ahí está Calimán Bar. Hay buen line-up esper también esa noche, sí, ¿no? Sí, claro, está Bungalow Dog, DJ Set. Ya sabemos que Duca siempre trae la potencia en toda su música. También está el Maconen de Papa Lion, el Maconen Selecta, que puta, siempre trae una selección bien buena. ¿Quién más está? Aliens Dread, también de la Liga Mexicana del Bass, con ese Digistep también así bien tranquilón. Y últimamente han estado tocando también un poco de como de cumbia bass y bombatón. Se pone buena la fiesta, sí, uh-huh. Se los recomiendo. Y bueno, pues ya saben, el Black Roots colectivo con varios selectores ahí vamos a estar tocando, como normalmente se hace. Entonces habrá fiesta para rato, ¿no? Ahí en sí, ya noche. Saben que en el Calimán es hasta que ustedes digan, se termina la fiesta. Bueno. Últimamente hemos quedado mal aquí, no, que otra amiga. Que... Pero bueno, ya por lo menos 3, 4 de la mañana sí ahí tienen para estar la fiesta. Entonces se va a poner bueno. Entonces lo esperamos el día viernes. Después el sábado en Chimalhuacán. Para la, ahí con Mexican Stepper y Jamaiti. Y es un concepto como camping, ¿no? Exacto, sí. No sé, ahí... ¿Nos apoyas con la dirección? Sí, ahorita la ponemos directamente, ¿no? Y también agradecemos a toda esa pandilla que nos dio las cortesías, ¿no? Para ese día evento, ¿no? Porque vamos a recordarlo alguna vez. Este chavo nos dio, pues, realmente son 6 cortesías para la gente que quiera asistir, ¿no? Al evento de Chimalhuacán, sí, ¿no? Sí, son 6 cortesías, ¿no? Sí, todavía vamos a publicar ahorita. También tenemos 2 cortesías, ¿no? 3 para lo de Xochimilco. Para lo de Xochimilco, ¿no? ¿Y cuál va a ser la mecánica? A ver, díganos qué onda. Ahorita aprovechando también para la gente que quiera ir a asistir ahí. A ver, ahorita ya tú nos dirás realmente, ¿no? Y bueno, también el viernes hay una sesión, ¿no? El domingo, perdón, hay una sesión también allá con Mystic Revelation, ¿no? No, ese es creo que de Illy, ¿no? ¿Sí? No, sí, el día domingo es Illy Billy Hightech. ¿Y qué hay el día domingo con Roommate? ¿Ya nada? Ya nada, no, nada. De ahí se va hasta el próximo fin de semana. Viernes y sábado. Se va a Aguascalientes y a Sayulita. Y sí, estamos buscando el evento para la información del camping, ¿no? Del... Sí, ahorita lo buscamos y en cuanto lo tengamos les damos la información para la pero gente ahí de Chimalhuacán. Para la gente que va a Chimalhuacán ese día está Mexican Stepper, ¿no? Acompañando. Jamaiti. Jamaiti, Roommate. Y los electores de del crew que hará la fiesta allá, que son francotiradores mentales, me parece. Se llama el colectivo. Y sí, es un camping, ¿no? Se ve que va a estar bueno, ¿no? Mexican Stepper. Para la gente que gusta de amanecérsela bailando. Natural Life también, ¿no? Así es, así se llama el colectivo. No estoy muy bien informado acerca de... También son selectores de los que están ahí, son varios, son... Sí, el amigo de, bueno, Sopilote Negro, at Doom Foundation. Y bueno, sí, es un camping, ¿no? Se ve que va a estar bueno. Y entonces después va Roommate a Aguascalientes. Aguascalientes, sí, al Jambac. Y también a Sayulita, al mismo Jambac. Y bueno, entonces, ¿cómo están en Xochimilco? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo vamos a regalar, digo, las cortesías para el día viernes? No sé, que nos digan tres cantantes con los que ha hecho mancuerna Roommate. Que nos digan dos de Inglaterra y una de Jamaica. Entonces ya están tres cortesías. Sí. Respondiendo a esa pregunta. Sí, respondiendo a esa pregunta ya. Bueno, entonces ahí está, tres cortesías para la gente que quiere ir a Roommate a Xochimilco. Solo tiene que decir tres cantantes con los que haya colaborado. Está el Zapotitel, que es 62815468. Y también está la página del Facebook, también del Dub Night, para el que quiera contestar por esa pregunta, ¿no? Sí, está, la verdad está sencillita. Muy sencilla porque ya lo platicamos, ¿no? El que estuvo ahí atento. ¿Ese día cuánto va a costar el evento? El costo de 50 pesos. No, entonces también está accesible, ¿no? Accesible, sí. La verdad que son fiestas las cuales a veces la banda no tiene como para gastar mucho, entonces ya saben que es, pues déjame para la chela. Entonces 50 baros, pues creo que está bastante accesible para que le caigan. ¿Ya habían tocado o es el primero de así del 2014 esto? No, es el primero. De Black Roots es el primero. Sí, estrenó y por ahí dicen que no he ido últimamente al Calimán, pero también ya lo remodeló y, o sea, que ya está más coqueto para la banda que de repente se queja y dice, ah, pues que estamos bien, todos bien apretados, y, pero está chido, la verdad es que las sesiones en el Calimán se ponen buenas, el audio pues está bien bueno, entonces... Y el sound también ya garantía, ¿no? Sí, el sound, te digo que no puede faltar, el sonido es bastante bueno, el Jarek es el que se encarga de dejar el bass modulado para sentir los golpes en el cuerpo. Y entonces está todo bien garantizado. Y ahorita ya andan haciendo... Bueno, el Black Roots ya pues están empezando como que a trabajar ya más seguido con algunos artistas, ¿no? En ese sentido, Roommate, ¿no? Que repite, bueno, al menos... Bueno, Black Roots quizás no la pero ya están cooperando ustedes así el trabajo del Black Roots. Y Roommate, así, Mr. Zebre. Pero platíquenos, ¿qué más que hay como para el aniversario? Híjole, es uno de los sistemas de sonido que también gustan de Inglaterra, así tradicionales, y otro que no podría decir mucho, pero que es para la banda Junkolist, también es como Dios, bueno, sí, es como Dios. Entonces, ¿eso va a ocurrir en el mes de qué? De julio. Sí, esperen más información, no, poco a pues, poco lo estoy resultando. Han empezado a... Pues había muchas sorpresas, ¿no? De lo que se viene en este 2014, ¿no? Apenas como que es así, pero hay muchos planes, ¿no? De mucha gente de venir a México en este 2014. Sí, pues sí hay varias propuestas y varios proyectos. Hay promotoras que están trabajando, crews que están trabajando en bajar gente. Y bueno, pues ahí está Sten High Patrol, que viene con Solaration de nuevo, ¿no? Está Mahome, que apenas anunció Chacoman en mayo. También por ahí tenemos varias propuestas. Nosotros tenemos varias propuestas también de gente que ahora con lo de Papa Lion Fest está interesado en venir a México. Bueno, pues solo a ver todo el Papa Lion Fest, toda la gente que va a venir ese marzo, pues está increíble, ¿no? Sí, la verdad el cartel de Papa Lion está bien bueno, ya ves que Sora Sandy es como el principal artista que todo el mundo, bueno, por lo menos yo y muchos de los que hemos platicado, siempre hemos querido ver, ¿no? Es una de las grandes leyendas del reggae y del roots en todo el mundo. Y bueno, pues ya después de ahí se sigue Mongo's Hi-Fi con Solo Bantam, Charlie P, Rob Simeon, Mr. Sebre, Zach Dove, de Japón, Rebelai, ¿no? Rebelai, y bueno, pues por ahí están... Toda la banda nacional, ¿no? También, que son un sí, montón, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se llegaron a concretar también varias bandas. Hubiéramos querido que fuera como más, ¿no? Pero desgraciadamente ya no se pudo, pero esperemos que todo salga bien para que no sea la primera edición y última, sino sea la primera de muchas, ¿no? Entonces, esperemos que... Así cada... en ese sentido, así como que más así maratón, maratón está en... Sí, sí, sí, cada vez vaya creciendo esto, ¿no? Y se abran los espacios para también para los proyectos mexicanos y den a conocer su música, ¿no? O sea, con el mismo trabajo que hacen ustedes con Green Beats, que también está bien bueno, ¿no? O sea, ya posteriormente trabajarlo con más calma e ir haciendo ciertas mezclas, ¿no? De repente traer algunos MCs para que canten con ciertos proyectos mexicanos o con sistemas de sonido ya como Omani Padme o entre Yacoma, ¿no? El mismo de Black Roots que está en construcción. Entonces, pues es lo que se quiere hacer, que como tal algún día tengamos como un escenario principal y tengamos una dub station como pasan en diferentes, bueno, por lo menos en Europa, que hay dos festivales muy grandes, que es Rototom y que es Oblot Festival, ¿no? Digo, estoy hablando como a muchos pies hacia adelante, ¿no? Pero creo que con algo comienza y concientizar a la gente también de que pues el precio a veces es accesible, ¿no? O sea, muchas veces se oye escandaloso como decir, puta, el día del evento $600, pero se lanzaron como ya tres preventas, que empezaron con $300, 500 boletos, los cuales se acabaron, después ahorita están en 400, y en febrero $500, y el día del evento 600, ¿no? Pero pues creo que sí, a veces lo vale, porque no nada más es como decir, güey, voy a traer a tal artista y vienes y ahí lo dejas, ¿no? Sino pues es todo transporte, hospedaje, todo lo que implica traer artistas de esa talla, ¿no? Entonces solo una entrada así nacional a cualquier así baile, fiesta, está 30, 35, 40 pesos, ¿no? Entonces ahora $50, por ejemplo, lo que lo ponen a Remade, pues también lo ponen muy accesible, ¿no? Pero realmente ese sí también está en compás de, pues, de la situación también, ¿no? Y también el Papa Lion en ese sentido, toda la preventa pues estaba así como que, bueno, aprovechen porque sí realmente ya $600 ya el día del evento se va a estar pesado. Va a estar, ¿no? Pesado, sí, ahorita todavía está en 400, entonces todavía hay como para que la banda pueda... ¿Cuántos fue la primera preventa? 500 boletos. No, ya. Sí, la gente aprovechó, ¿no? Sus aguinaldos y todo. Sí, sí, sí, estuvo fuerte, pero... Todo bueno, enero, pues, ¿no? Va a estar en 400. Todo enero, sí, todo enero está en 400. Y bueno, entonces, está ustedes que dicen que allá por van a celebrar así con todo su aniversario, ¿no? Así es. También está... Y Natown también amenazó, ¿no? Con traer a Errol Tunkin. Y otra vez repite Horace Martin, ¿no? Sí, pues es que hay mucha gente que parece va también... Este año vienen varios artistas, entonces pues esperamos todo se concrete. Lo único que falta es, bueno, seguir en comunicación todos para que cada mes haya por lo menos dos artistas y alcance a la banda para que, bueno, me voy... la primera quincena me voy a ir a tal y la segunda quincena me voy a ir a tal, ¿no? Porque de repente somos como así, de repente, pues traer así tres artistas en un mismo mes, pues ya valió madre, porque entonces el mismo público se divide y son fiestas como de 40, 50 personas, ¿no? Entonces a veces sí, yo creo que conviene más como hacer, ponerse de acuerdo entre productores y decir, bueno, pues a ver, vamos a hacer una fiesta y nos apoyamos y para que el público tenga como la variedad. Sí, para que todos vayan, o sea. Vale. Sí, porque tampoco es una escena como muy grande, ¿no? O sea, yo creo que los muchos de los que nos vemos como en la escena do, nos vemos como en los diferentes, las diferentes sesiones que llega a haber, ¿no? Poco a poco se va jalando más gente. Claro. Pero y a veces sí. Cala gente que de otras áreas, exacto, así que vienen, exacto. Y dices, bueno, tú quedas aquí. Pero yo creo que si nos seguimos apoyando, pues va a llegar, pasa eso, ¿no? De que digamos, puta, esta fiesta fue buena, pues vamos a echarle kilos a la otra y así. Yo creo que es la única forma en la que también los artistas se vayan como hasta cierto punto. Hay un chorro de interesados en venir por mí a México. Realmente yo no sé, mucha gente también del extranjero me comenta esto del Papa Lion Fest, ¿no? Que realmente se ve muy interesante, ¿no? Que ellos me preguntaban qué tipo de organizaciones es la que lo hace, ¿no? Lo que lo produce, ¿no? Yo le decía que no, que todos son, es una producción pues totalmente así, ¿no? Independiente. Totalmente, ¿no? Y ellos no lo creían, ¿no? Porque ellos, en tanto en Europa como en América, y, o sea, son productoras realmente empresas las que hacen tales festivales, ¿no? En América o en Europa, ¿no? Son, funcionan como empresas y aquí son colectivos, ¿no? Independientes, ¿no? De gente que está relacionada con la música, ¿no? Sí, así es como ha ido funcionando esto, ir haciendo lazos, ir haciendo amistades. Y pues afortunadamente se pudo lograr esto de Papa Lion Fest y bueno, pues ahí está. Igualmente se sigue trabajando como con artistas como con Roommate, que también son de gran trayectoria, pero son más accesibles a veces en el aspecto de decir, pues yo voy y a un costo más barato y bueno, pues no importa, ¿no? Es por eso que a veces los precios son más accesibles en estos eventos, ¿no? Pero sí, seguimos ahí impulsando y trabajando sobre hacer crecer esta escena y creo que uno lleva a la otra, ¿no? O sea, tanto como crezca la escena top en México, las nuevas propuestas igual de productores mexicanos van a ser escuchadas, ¿no? Porque creo que, bueno, en cada fiesta de artistas grandes se presenta un productor por lo menos o dos. Y eso pues está chido porque ya se van como con la idea. Ahorita se escuchan. Exacto. Digo, el trabajo que hacen ustedes con Green Beats, puta, está bien bueno. Yo no había puesto bien como atención, me había metido bien a ver todo lo del sello, la página. Pues la verdad sí es una también una chambota de años que por fin ya se ha cerrado, ¿no? O sea, ya llegó como a coserse. No, por cierto, también la vez pasada también Justin también fue a grabar, ¿no? Ahí con ustedes a Atlas. Sí, fue a compartirnos así como así realmente Rumei también a la cosa, cuestiones de técnicas de grabación y cuestiones qué es lo que busca él, ¿no? Para hacer una canción, ¿no? Realmente, ¿no? De dónde parte, cómo parte, ¿no? Y también nos dejó una gran cantidad de cosas que él utiliza para producir, como en esta cosa de los plugins. Exacto. O sea, herramientas que él utiliza, ¿no? Bueno, esto para mí es lo que yo utilizo, pues yo te lo comparto, ¿no? Y también es pues, un movimiento bien muy locochón. Fíjate que también vi a anunciado así con intenciones de venir a México. No sé si ustedes vieron lo de Bandoludo, que es de Portugal. Sí, claro. Viene también intenciones de venir a México un productor de Alemania que se llama Aldup. Aldop, no. Él es, sí, es el, ahorita también, o sea, Alemania empieza a ver un movimiento dub así bien pesado, ¿no? De ahí de los Ivy League High Tech, ¿no? Y esta onda. Ellos son como una puntita de una cosa que es el reggae, pero realmente el dub también está muy, así en Alemania se está poniendo muy, muy, muy pesado, ¿no? Sí, pues toda la escena de allá. De Ras Lion es también de los que... Lleva trabajando ya tiempo, ¿no? En esa... Allá en esa escena, ¿no? Allá en Alemania. Ras Lion Y viene ese proyecto que yo les digo que se llama Aldup. Tiene una disquera que se llama One Drop. Y bueno, de alemán, él es el máximo como exponente en estos momentos de Alemania, ¿no? Junto con, por ejemplo, con Yatari, ¿no? Quizás un poco. Con Disrupt, sí. Sí, quizás también, bueno, con Disrupt. Un artista que se llama Taraputra, que también es alemán. Bueno, entonces ellos se disputan ahí. Ellos también está la intención de venir a México. Son artistas así de nueva generación. También al que vi un anuncio es de Scientist, este ingeniero, leyenda también. Leyenda también, sí, es buenísimo. Está otra vez Dubiterian, también ya anunció otra vez. Va a regresar está... Dubiterian. Ajá. Sí, yo creo que de manera que se hagan los... Este tipo de festivales da pie a que los mismos artistas de fuera bajen sus costos y sea más fácil traerlos, ¿no? Porque a veces lo que te vuela son los vuelos principalmente, que son carísimos, vienen de Europa. Y bueno, pues agrégale ahí el fee, que a veces puta también. Si dices puta, no. No alcanza a cubrir todo, siempre entonces... No es tan accesible, ¿no? Pero a veces con ese tipo de festivales, con tal de descubrir qué está pasando en México, por qué tanta gente de allá empieza a venir, dicen, bueno, a ver, me voy, pero es más barato, ¿no? Voy por una lana más barata. Entonces... Bueno, vámonos a canción después de este larga reflexión aquí con los amigos del Black Rush. Recuerden que tenemos dos cortesías, ¿no? Sí, tenemos dos cortesías para la gente que se encuentra escuchando. Tres cortesías. Ah, tres cortesías. Y son, la pregunta es... Tres cantantes que hayan participado con Roommate. Dos europeos y un jamaicano, jamaiquino. Bueno, entonces ya saben, el Zapotitel 6281-5468 y también está la página de Facebook para responder y se van a ver a Roommate ahí gratis al Calimán Bar ahí en Xochimilco. Regresamos. Without your energy, I don't have energy, you know, so I get the energy from the people, so what you give, as I say, love me, I love you, wonderful world.

It's all fresh. Old become new, so recycle. Original productions by Roommate. So if you're digging the sound, please check avocadio.com or kingdubbis.com. I'm Mr. Avocadio, sound big up yourself in a DJ Roommate, you don't know. I'll be getting them soon for a date, you don't know. Ooh, yeah, yeah, yeah. Avocadio sound. There is no other like Jah, be wise and a Jah guide. Some can't recognize, pick it out. Must put you down, avocado and burn them words, powers and sound. Full time Babylon, realize avocado and sound, the element of surprise. Pick it out, must put you down. Boom, bang, bang, well then call. What them a look for? Them now go see something dramatic and extra. Ordinary, them never see me when me clean, only when me dirty. Dirty berry. Of this long journey, someone good from you can be around this avocado sound. You go on the district. tricks. It's like a logical jump on with the big bad lyrics. Come again, Avocadia sound. There is no other like Jambi Wise, Avocadia sound. Tell them again, who can aunt Avocadia, but you don't. Avocadia is the champion sound. Well, full time Babylon realize Avocadia sound. I wicked I must put you down. So we trot from east and we trot to west, from north to the south, and you know we're the best. Avocadia sound, no jump and can't test. Round about them, get left, put them to death. No other like Jambi Wise and a Jah guide. And a wicked art must put it down. Avocadia run the town. Avocadia sound. Shout now, Black Roots Sound down in Mexico City. Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dog Night do Distrito Federal, Cidade do México. Tune in to the Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Thank you. Bien, ya estamos de regreso en este número 96 del Dub Night. Agradecemos, como siempre, la visita de Black Roots. Ya es un, igual un crew, como siempre, ya casi de la familia, ¿no? Siempre nos visita. En este año, pues, comenzando el año, también ya la primera visita de Black Roots, ¿no? Sí, siéntense parte de casa aquí en Dub Night. Siéntense más grande la family Dub, ¿no? Sí, haciendo más grande la familia. ¿Qué opinas ahora de la nueva ubicación de la cabina? No, lo que comentaba era que era más acogedora, como más en la intimidad. Se presta para la plática, ¿no? Sí, para la charla, el café. Y... Sí, vieron, ¿no? Se alargó un poco hace rato. Bueno, sí, queremos recordarle a la gente que este Dub Night, que en 96 está muy cerca del número 100, ¿no, Moreno? Ay, sí, les queremos recordar a toda la pandilla, pues ya saben, este evento de los Dub Award, ya saben, este ejercicio de apoyar a la banda, que bueno, que fue este 2013 un año muy importante para toda la pandilla, ¿no?, del Dub involucrado, y bueno, varios crews consolidando sus proyectos, varios músicos, varios... Incluso también hay que rescatar el trabajo que se hizo en otros países, ¿no? Como los compilados en Europa y algunos discos muy importantes, ¿no? Que también salieron en el 2013. Entonces es importante que nos den su opinión, ¿no? Nos gustaría saber de toda la pandilla que nos escuche, también pues que nos den ahí que voten, ¿no? Ahí su punto de vista, les comentamos, no es nada, no tiene nada que ver con esta onda de la competencia, sino también es para reconocer a la pandilla, ¿no? Y pues también les hacemos la invitación a la pandilla a que vote, ¿no? Pues solo recordarle a la gente que son 5 sencillas preguntas, ¿no? Estas están en una aplicación que hay en Facebook, pero nosotros queremos conocer la opinión. Recuerden que estamos buscando el mejor álbum del año del artista mexicano, el mejor álbum del año de un artista internacional, mejor álbum acoplado del año, mejor evento del año y mejor programa del año. Ahí están algunos candidatos. Ahí está el Black Roots, ¿no? Ahí también está como candidatos a un premio, ¿no? Por esa sesión de... The Aeration Stepas. Aeration Stepas. Sí, estuvo bastante... No, realmente... No sé tú qué pienses, perdón que digo Vladimir, pero realmente, oye, ¿por qué ya hace mucho tiempo que no aparece, no? Ese muchacho por acá también. Sí. ¿No fue a la ecológica, al reggae? No, es que ha andado trabajando duro, entonces. Le mandamos un saludo al Vladimir. Sí, yo creo que nos va a estar escuchando en estos momentos, así que le mandamos un fuerte Valentín, saludo. Realmente 2013 fue un año muy importante, ¿no? Sí, creo que fue importante y fue... trascendente, ya que regresaron y vinieron personajes y artistas de los cuales pensamos que nunca más iban a venir, como era Aeration Stepas, que en algún momento pues, se pensó que no iba a volver a venir. Vino King Earthquake, que también mucha gente y muchos ansiábamos verlo, ¿no? Entonces pues creo que sí fue un año muy muy muy bueno. Vino OBF, que decía después de ver OBF creo que puedo morir, pero ahora pues, creo que no, creo que quiero seguir viendo todavía más. Entonces sí, hay muy buenos productores para seguir escuchando, sí, ¿no? Sí. Que aguantar. Sí, pero para mí es, bueno, OBF es así como de lo pesado, pero sí, entonces creo que fue un año bastante bastante bueno cuanto a la escena. Y ha impulsado para que este año todavía sea aún mejor. Sobre todo, bueno, yo me quedo del 2013 con todas las sesiones ya que hubo con Sound System en este ya totalmente declarado, ¿no? Sí. Sound System, ¿no? Sí, ya fiestas ya con sistemas de sonido ya caseros. Y bueno, pues, ahí ya haciendo fiestas como más bien estilo europeas, que es lo que la gente a veces pide, ¿no? Pero pues qué bueno que ya haya dos sistemas de sonido, como es Omani Padme y es Jacoban. Pero bueno, todas las sesiones que convocamos en este sentido de Sound System, 3 fueron allá en Xochimilco, ¿no? Claro. Y una ya que estamos convocando, que es al premio, que es la sesión de OBA allá en ESA, ¿no? Que bueno, a mí se me hace que estuvo sensacional, pero tres sesiones, una allá en Xochimilco, territorio de Black Roots. Sí, sí, digo que pues afortunadamente se ha hecho un buen trabajo y eso es fruto de que otros productores, otros crews vengan a hacer sus fiestas aquí al sur de la ciudad, ¿no? Les funciona y bueno, pues creo que la ciudad es de todos, entonces no hay como esa limitante de tú no vengas a tocar aquí o tú, pues qué bueno, si vienen otros crews y vienen a hacerlo aquí, pues que siga cayendo la banda para que esto siga creciendo y siga haciéndose más fuerte. Realmente la Chinampa se convirtió en el sound system drone, ¿no? ¿No? Sí, hasta ahorita, pero bueno, no por nada, pero creo hasta ahorita el evento más pesado que hemos tenido ahí ha sido el de Mongo Sci-Fi, ¿no? Así era donde ya no cabía absolutamente nadie, así la Chinampa estaba vomitándose, o sea, regresamos ese día creo tres, cuatro trajineras se regresaron, ¿verdad? Ya no cabía nadie. Después ya la Aeration Stepas también fue una buena sesión y con mucha gente. Y bueno, pues esperamos que esta siguiente con Sten Hype sea igual. De ahí en fuera, creo, ha habido poca gente. Implican muchos factores, yo creo que la economía también. Pero pues ojalá que la gente siga asistiendo y siga cayéndole. La ventaja es que es camping, entonces se pueden regresar al otro día tempranito. Ya. Casa. Claves son como que también los cantantes que vinieron, por ejemplo, que vino Shanti D con OBA, o Dan Mann que vino con Aeration Stepas. ¿No? Sí, yo me quedo con, no por nada, pero me quedo con Dan Mann, creo que es de los No, claro que sí, es un señorón totalmente, sí. La palabra, muchos años ya de trayectoria, ¿no? Sí, todo el estilo robado, pues, y Kinder, güey, que vino con este MC Tanzanite, Warrior, pero no se me hizo como. Sí, sí. Le faltaba todavía mucho. No le faltaba. No, yo busqué varias sesiones de este MC y no es como muy, no canta mucho en cuanto a la escena allá en Inglaterra, pero sí, o sea, no era malo, era bueno. Y la otra sesión que vino, uno que convocamos fue también la sesión de Ras Kush, que también Ras Kush me hace un artista muy, muy bueno realmente, ¿cómo decirte? La sesión de Ras Kush es mística, ¿no? O sea, es como, es más, o sea, es no, es más al estilo UK, así Abashanti y Kinafa, Masai, ¿no? Warrior, todo eso. Yarraga. Sí, es como más estilo inglés. Pero sí, también son de las sesiones que yo pensé que iba a ser más. No, es que realmente eso es lo que le da sabor a cada sesión, ¿no? Viene OBA y te tira puro Francia, ¿no? Sí. OBF. Claro, bueno, sí, o sea, sí te toca otras cosas, pero realmente. Lo que tiene OBF es que no, fíjate que no es tan escena francesa como tal, no tiene ese skank tan pegado de Francia. Tiene esa combinación así inglesa que puta también hace revés. Es muy parecido. De hecho, Aeration Stepas, bueno, Mark decía que para él, como el Aeration Stepas de Francia era como OBF. Entonces yo también coincido en lo mismo. Son muy, muy estilo. La música es muy, muy parecida en cuanto a ese estilo de bajeos y las baterías son pesadas. Me gustó mucho. Y ya vino el señor Kinel, güey, y también tiró todas las precisas, sí, ¿no? Del UK, ¿no? Realmente nos tiró toda la historia del. Lo que querían escucharlo, del sí, Kinel, güey, ¿no? Sí, claro, ¿no? Toda la historia de él, así. De todas las décadas, así, de que él estaba produciendo, 90s y 2000, ahora. Nuevo, también tiró cosas nuevas, pero toda la historia, ¿no? Del UK style. Sí, creo que sí, ha sido un buen año y te digo que se ha hecho buen. No, excelente, es excelente año también este del Danai que estuvo ahí. Danai, Akbo también, que me gustó un buen, sí. La sesión de Akbo es. Sí, se nos escapa. Hay muchas. Hay muchas cosas que se nos escaparon, mano. Sí, realmente. Bueno, él está. Hay una sesión que está convocada donde estuvo Digital Dubs en la de Danai, Ras Kush, Digital Dubs en una Chinampa. Una Chinampa. Sí. También está ahí el reconocimiento. O sea, todos, ¿no? Tanto el Sound System como los productores, los artistas realmente que convocaron. Pero sí, realmente son de esas gentes, son de esas fiestas que quedan así como en el memorándum, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Esas fiestas que dicen que te marcan realmente. Pues bueno, sí, las de este año estuvieron excelentes, realmente todas. Bueno, y ahora ya iniciaremos ahora, por ejemplo, en esta cuestión ya con... Queremos darle también cabida, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento, por ejemplo, a los festivales, ahora con esto del Papa Lion Fest, ¿no? Puta, sí. Sobre que... todo, o sea, que los productores son los que están organizando, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, sigue siendo eso, ¿no? Sí, la verdad es que este festival es, pues, no... Es parte de un trabajo que sí se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, la verdad, por eso te digo que creo mucha confianza en él, porque sí es como la unión de varias fuerzas y la unidad del poder decir, pues, sí se puede hacer un festival independiente y todavía hay gente con la que se puede confiar para trabajar esas magnitudes, ¿no? Siendo entonces, como que también es el reflejo de la unión más o menos que hubo el año pasado, como que se consolida en este festival, ¿no? Sí, sí, así es. Mucho apoyo de la parte oriente, puta, que es donde creo que... donde sí, es como pilar de la escena top y reggae, pues, en la Ciudad de México, ¿no? Es la parte del oriente... Mis respetos, hay mucha gente también que ha estado trabajando así bien, bien seguido y haciendo las cosas bien y con, pues, con todo, con una vibra bien, bien chida. Sí, es como en el caso de Armando, del Music Revelation, como en el caso de la Nesca, de toda esa banda, que selectores, que puta, neta que hay gente que hace fiestas de roots y te la pasas baile y baile toda la noche. Entonces, esa parte también es gran apoyo para este festival. Es lo que se ha hecho. Sí, esperemos que este año ya estén en el memorándum también de así de la gente esta onda de los festivales, ¿no? Eso sí, organizados por gente, o sea, independientes, autogestivos, ¿no? Es importante, ¿no? También le vamos a poner ahí al Vive Latino, ¿no? Moreno en una categoría. Sí, ya. O sea, es respetable, o sea, el festival, pero nuestras formas de organización, en el momento tiene formas de organizarse, ¿no? Reggae también, los que están en esta onda del sound system, ¿no? Peleando por una cultura en los eventos, en el artista que traes y en el sonido, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, el público, todo es, así que es un círculo, ¿no? Es esencia del reggae, ¿no? Del dub también eso, ¿no? Sí, te digo que tanto como el público, productores, músicos, todo, y es parte, te digo, como de concientizar, ¿no? Cada vez sí, tú también pides más, pero también sabes que al pedir más vas a tener mayor costo, vas a tener artistas de calidad, vas a poder decir, no, pues es que pues no me gusta porque no está sonando como yo quería. Muchos siempre hemos pensado decir, o queremos vivir como fiestas de Europa. Pues creo que sí se pueden hacer esas fiestas aquí en México, pero pues digo, todo realmente pues tiene un valor un poquito más en cuanto económico y personal, ¿no? En cuanto a la gente, el trabajo que se hace detrás. Entonces ahí está el resultado, y bueno, pues están los mismos productores haciéndose esa mezcla de sound systems y los productores nacionales, como está el Mexican Stepper, como está aquí el Oso, Majestic Sound, que puta, también son como de, en lo personal, de mi favorito, y obviamente pues ya Tucas, gente que ya lleva trabajando como hace años, ¿no? Entonces todo se va consolidando y se van haciendo las cosas bien poco a poco. Y no sabes que también la gente que viene también trabajando, ¿no? Que viene detrás, los nuevos talentos, por decir, ¿no? Sí, es lo que te decía. Ahí en el crew tienen uno, hay un, sí, también un nuevo talento, ¿no? Sí, está David ahí haciendo la parte de la producción. Y bueno, pues ahí todos incursionando un poco, ¿no? Yo también metiéndome un poco más al canto y al toasting en las fiestas. Ahí estamos haciendo que crezca, ¿no? Pero también a base de trabajo y dedicación. Entonces ahí vamos poco a poco. O ahí el Apof también, así de los... Sí, los buenos, sí. Pues ya, Shua, ya saben, y todas la demás banda que ya conocemos. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando. A Elena Roots nos felicita por la música de esta noche. Le gustó el roommate. Sí, Roommate está bastante bueno, búsquelo SoundCloud y ahí tiene varios mixes, tiene también algunos tracks para descarga libre. Pueden buscar la página de King to Beast, también ahí tiene algunas descargas libres. No sé si en la de Avocado también tiene, Avocado Audio también tiene ahí algunos tracks también libres para descarga. Y bueno, pues sí, es como les comentaba. Y si no, vaya el viernes o sábado a cualquiera de las sesiones, ¿no? Más si lo quieren ver, todo así que en Live and Direct, pues ahí está Roommate y cualquiera el viernes o el sábado en Xochimilco o Chimalhuacán. Sí, pues también saludamos a la gente que nos escuchó esta noche, que empezamos un poco tarde, pero gracias a ellos también, ¿no? También que se construyen los Dub Awards 2003, esperemos que participen. Y también pues entramos en la recta final, ¿no?, del programa, Moreno. Sí, nos saludamos a toda la pandilla que ahí sigue escuchándonos, que pues, llegamos a ustedes por, ya saben, las frecuencias del Radio Zapote y por el blogspot del Dubnet. Ya saben, por ahí estamos cada 8 días. Y gracias por escuchar, saludos a la pandilla, ya saben, los que siempre nos están escuchando, el Scrappy, pues no sé, Mariana, Dubcronic, que estuvo también, nos manda saludos. Estamos ahí. Saludos al Dubcronic. Sí, hay una bastante pandilla que nos escucha. ¿Quién más? Esta noche pasó a checar aquí Frankie también de Iztapalapa, que también ya se ha vuelto asiduo al Dub Night y que va a estar por aquí próximamente en una sesión que estamos preparando, que va a ser de rap, a propósito de que Ducas está preparando un álbum con Netman, se llama, ¿no? Netman. Sí, de hecho ya está también descarga libre en SoundCloud. Ya empieza a sonar eso, entonces van a venir a presentarlo, entonces vamos a hacer como una sesión de rap, va a venir Frankie de ahí de GRK, que también trabaja en el Seven Records, van a venir ellos. También ya se ve, Sista Dewey, que también nos acompañó esta noche. Katrina Calavera hasta Ecatepong también. Bueno, toda la gente, Roots, que también nos sabe estar escuchando desde su cantón, ¿eh? Ah, sí, un saludo también al Famerus Dub. Y también a la gente que veníamos ahí, al Mighty, ¿no? Ah, también nos sabe estar escuchando, al Buba, al Mundo. Sí, que estuvimos hace rato ahí con ellos. Y bueno, repetimos entonces, ¿no?, lo de Roommate. Así es el día viernes 24 de enero, Calimán Bar, es Guadalupe Ramírez 263, segundo piso, y comienza a las 9 de la noche, bueno, a las 8 de la noche, y había una promoción, ¿verdad?, de 8 a 9, chicas gratis, o sea, para la banda que quiera caerle con su mujer, ya saben, cáiganle para que nada más gasta uno. Y el día sábado también se presentará Roommate en Chimalhuacán, y esto será en la calle Todos los Santos, número 6, barrio de Xochiaca, Chimalhuacán, Estado de México, cerca de la estación del Mexibus Canteros, línea 3, ahí está. Ahí se presentará Roommate, Mexican Stepper, los Natural Life y, bueno, sus electores de casa. Y también hay un agradecimiento a la gente de que va a ser el camping ahí en Chimalhuacán, porque nos mandó 6 cortesías para... Así es, 6 cortesías para también que mandó la gente del camping que hará Roommate el día sábado. Y esas, bueno, sí, las vamos a poner en formato libre, ¿cómo ves esa? Sí, sí, sí, para que le caigan. Claro que sí. Y bueno, también el día 31... El día 31 de enero en Calimán Bar, Black Roots presenta a Pablo Molina, también para la gente que gusta el reggae en español y recordar sus ayeres. Ahí va a estar Pablo Molina también en la sesión. Canta a Bob Marley. Exacto, exacto, canta a Bob Marley. Ahora que se viene el Bob Marley Day, ¿no? Sí, así es, en febrero. Aprovecha, entonces ahí va a estar también para la gente que guste de ese género, latín, reggae. Pueden caerle, se pone bueno. No, pues ahora ya los esperaremos ahora con lo del Popayín, ¿no? Sí, para Stay High 4. Y todo, bueno, todo ahí empezaremos ahí a lo del Papa Lion Fest y todo esto que se viene, ¿no? Muy locochón. Así es, recuerden, el día 15 de febrero también Stay High 4 y Popayín se estará presentando en Xochimilco, igual mismo lugar donde ya conocen, que es la calle Yucatán. Después el Papa Lion Fest el 15 de marzo, ahora Sandy, Mongos High Five, Charlie P, Solo Banton, Mr. Zebre, Zach Dobb, Rebelay, Rob Simeón, y bueno, así todo el lineup mexicano haciendo también el frente. 24 horas de música para la gente. Aprovechen las preventas, $400 todo el mes de enero en diferentes puntos de la Ciudad de México. Y bueno, ya el día a partir de febrero $500, día del evento $600, así que hay varios puntos de preventa para que le caigan a comprar sus preventas. Sí, bueno, obviamente para la gente que quiera comprar preventas en el de Roommate y en el de Pablo Molina, ahí estaremos, ahí en el Black Roots hay preventa para la gente de Xochimilco y de todo el sur que quiera adquirir directamente con, manden un mensaje inbox al de Black Roots o el día del evento también ahí se estarán vendiendo las preventas para Papalayan Fest. Bueno, ahí está toda la información precisa y rigurosa de la visita del Roommate aquí a las tierras mexicanas, cortesía del Black Roots Crew. Sí, Black Roots Crew. Bueno, mandamos ahora sí un saludo al Vladimir, ¿no? Sí, aprovechando que todavía se encuentra, me parece que despierto, está activo. Entonces, vamos a mandarle un caluroso saludo, ya sabe. Que el día de mañana, por cierto, ya bueno, ahorita ya es su cumpleaños. Uy, pues mira. Estar cumpliendo sus 40 y tantos. También le mandamos un saludo a David Anáhuac, ¿no? Sí, a David, al buen David. Que también está trabajando una cuestión de radio. A ver, platícanos así un poco. No sabemos muy bien, pero ya nos habíamos estado así como que entendido que por ahí tiene una emisión. Pero a ver, platícanos. Sí, los días miércoles a partir de las 10 de la noche a través de Nati Radio. Nati es una emisora también, Nati Radio, por internet. Así es. Ahí tiene... Son sesiones, creo, ¿verdad? Sesiones. ¿No es como tal programa? Sí. Son sesiones, sí. Sí, son sesiones. Yo porque ahorita lo vi con lo de Brother Culture, ¿no? Que hubo una sesión. Mexican, sí, son sesiones. Pero ha estado también a post. Son sesiones las que tiene, pero no me crean que tampoco soy muy... A ver cuándo lo traen aquí al programa. Vamos a invitar al buen David a que también se invite a una sesión. ¿No? Sí, por favor, en eso de los nuevos talentos, ¿no? Bueno, Mr. Brown. Sí, también que le caiga aquí a compartir su trabajo, ¿no? Su chava. Es el encargado también de la producción de Black Fruit, los mixes originales. Es el que le está dando ahí a la producción. ¿Y tú para cuándo, a ver, Valentín? Ya que estás diciendo que también vas a cantar y todo. No sé, yo creo voy a sacar mi EP. No, pues más que nada el hosting, que es lo que es lo que me gusta y lo que le estamos dando. Y bueno, pues a la producción también tenemos ahí algo guardado. Tengo, desgraciadamente, cuando perdí mi máquina anterior se fue toda mi chamba. Entonces lo que alcancé a rescatar lo tengo ahí guardado, aún no lo saco, pero en algunos meses ya estaremos de nuevo trabajando en el estudio. Sí, ahora que se vino todo esto de la The Play Culture. Sí, también trabajando en los Dub Plates, que híjoles. A veces es adicción, pero pues la verdad que sí es necesario. Si quieres, bueno, parte de la cultura del sistema de sonido son los Dub Plates, entonces entre más tengas mejor. Y de mejores cantantes, pues aún más. Y también damos gracias también a Richie que vino y nos estuvo dando aquí toda la primera información, todo el primer set de información fue cortesía del Richie. No, pues chido, Carlos, ahí nos vemos el viernes. No, pero qué bueno que sigas insistiendo esto del Roommate, muy buen artista, ¿no? Sí, pues digo, ahora sí que pues, insistiendo, ¿no? Digo, pues, que la banda conozca pues, nuevos proyectos, ¿no? Que, como fue Mr. Zebre, ¿no? Que pues poco a poco se fue dando a conocer. Ahora ya, pues, toda la banda pues ya topa más el trabajo de Mr. Zebre, ¿no? De Rebelay. No, o sea, realmente sí, eso sí es de reconocer. ¿Cómo puedes incidir un poco, ¿no? En el gusto del público? Sobre todo si la música es buena. Así es. Alguien por allá me decía hace rato, ay, pero ¿por qué va a ser Mr. Zebre en el Papalayan Fest? Y así, porque a la gente le gusta. Pero viene cada año, pues sí, no importa, pero por lo menos los años que ha venido siempre ha presentado algo nuevo, ¿no? Y cada vez ha sido como mejor, entonces esperen porque va a estar estrenando disco este año. Sí, digo, pues toda la fuerza que se ha hecho así como con todos los colectivos, ¿no? Con Papalayan, Black Roots, digo, pues ha sido como pues muy grande, ¿no? Entonces, pues pues ahí sumar fuerzas, ¿no? entre todos los artistas que se puedan traer, ¿no? Y que estén ahora sí que dispuestos, ¿no? Y que pues den a conocer su música, que estemos dispuestos a escucharlos, ¿no? Y pues ahora sí que los precios son muy accesibles, ¿no? O sea, para 50 pesos, ¿no? O sea, para escucharlos, ¿no? Sí, más que nada eso. El precio está bien accesible para que pueden escuchar una buena propuesta, un buen productor, un buen DJ el día viernes. Aparte, Bungalow Dub, Alien Dread y bueno, Maconen Selecta. Eso es bien importante también en ese sentido, que haya grupos mexicanos, ¿no? Escena nacional, ¿no? Como decías, de lo de Green Beach es bien importante, pero también así la gente nacional que está haciendo música, que acompaña los eventos de, pues en este caso, de extranjeros que vienen, que por su calidad están aquí, pues eso como que redondea todos los eventos, ¿no? Como que eso también es una clave, ¿no? Para el movimiento, también para las fiestas, ¿no? Los gustos de los públicos, ¿no? Sí, pues ahora sí que trabajen también en conjunto, ¿no? Digo, eso está, que los escuchen ellos a ustedes, ¿no? Como productores y pues bueno, pues se ha logrado, ¿no? Con Dubiteria, ¿no? Roommate, ¿no? El día que se grabó ahí también con ustedes, con Yamaiti, ahí en Tlaxco, ¿no? También. Yamaiti, sí, imagínense. Sí, de hecho, en ese mix que les digo, sale el track de Yamaiti y Martín. Sale con Roommate en ese track. Ah, claro, también les grabó Martín, ¿no? Dubiteria, se pudo grabar. Sí, fue sorprendente cómo hizo una canción de eso. Sí. Bueno, al final la hizo. Sí, realmente sí, así que... Bueno, tú ven, graba esto, y nosotros así... Bueno, tú también graba acá, y no sé qué, y después ya ahí está la canción. Ya un ensamble completo. Sí, el ensamblón. Viene el Roommate, ¿no? Sí, pues yo creo que pues, ahora viene con la misma pues, disposición, ¿no? De poder trabajar con quien pueda, ¿no? Digo, la vez pasada se pudo ahí con ustedes y si lo pido otra vez, pues ahí estaremos con ustedes, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias. También muchas gracias por haber venido el día de hoy. Ya otra vez el Black Roots, una raya más al tigre, ¿no? Sí, ya, te digo otra vez. Regresando a Dove Night y esperemos que pronto le estaremos regresando ahí con nueva instalación. Les sí. Tocó otra hora también. No la estrenamos, pero aquí se hacían los primeros programas, ¿no? No, realmente sí, esta cabina sí ha tenido mucha historia. O sea, realmente hemos estado cambiándonos así de instalación, pero ahora pues surge la necesidad de estar otra vez aquí adentro y parece que es pues ahorita ha resultado muy positivo, exacto, agradable. Se presta más a, como tú decías, intimidad, a la intimidad, al Black Roots al desnudo. Sí, pero pues sí, ha estado bueno. Bueno, ya casi este 96 ya estamos por cerrarlo. Recuerden ustedes que tendremos un 97, estará Evil y High Tech. Estarán visitando, ojalá también se pueda la visita de Justin. Todo esperemos, ¿no? O sea, es el próximo, sí. Sí, lo más seguro es que sí. Si nos invitan. Claro que sí, ¿no? Sí, lo más, sí, claro que sí. Y estará también el High Tech, estará en el próximo número 97. Esperamos de la gente. Recuerden ustedes que también nos acercamos al número 100. Y en ese número 100, pues ahí tendremos varias sorpresas. Ya. Masaire Du prometió un pastelito para esa fecha, para el número 100. Pues esperamos llegar con las ganas con esto de los Dub Awards 2013, convocando ahí al auditorio del Dub Naya que responda. Es una encuesta, en este caso. También habrá, como ya dijimos, un jurado, que ahorita está... Nadie sabe quién es, Ñaca Ñaca. Está anónimo, cuidando la identidad de nuestro jurado, que va a dar también va a emitir su opinión y también va a emitir la opinión el público, que para nosotros es bien importante realmente, la opinión del público en saber los gustos, ¿no? Y reconocer así, estamos reconociendo el mejor esfuerzo del 2013, ¿no? Sobre todo a esta comunidad del dub, del reggae en México, de la gente que le gusta el sound system. Pues realmente reconocer que se están haciendo cosas profesionales, que se están haciendo cosas de calidad aquí en México. Y bueno, recuerden ustedes que también el día de mañana se transmite por la tarde-noche, Tercera Vibración FM. Es un programa que está dedicado a la escena del reggae en México. Y el día jueves también hay una emisión de Dancecolera ya aquí en el Radio Zapote. Y recuerden ustedes, bueno, si no quieren, también hay una gran variedad de programación aquí en el Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Recuerden, el Dub Night regresará en el número 97 por ese canal tradicional, www.radiozapote.org, 102.1 de FM, que ahora, Moreno, ya alcanzamos más allá, ¿no? Dice un chavo que se oyó a la... lo estaba oyendo otro día en la Colonia Condesa. ¿Cómo ves, Moreno? Sí, pues ahí agradeciendo, ¿no?, el apoyo también de toda la banda del Radio Zapote, que pues está chambeando por que también el trabajo de toda la pandilla llegue más, ¿no? Y pues como saben, también es un trabajo autónomo y autogestivo que también requiere pues bastante trabajo, organización, y pues se va ampliando un poco la señal del FM. Como comentas, sí hay comentarios que también llega por ahí por Coapa, ¿no? Por CU, ¿no? Se alcanza a escuchar. Entonces, pues en pro de que también por esa parte del FM también se siga escuchando, ¿no? Y pues que por bueno, que en el internet también es importante este tipo de proyectos, ¿no? Que también van adquiriendo fuerza, ¿no? La radio independiente, la radio libre, ¿no? Esta otra forma de combatir todo este rollo hegemónico del poder, ¿no? Del poder de comunicación, ¿no? Sí, otra forma de, y otra visión, teniendo otro tipo de música, de invitados, ¿no? De gente. Y pues es agradable, ¿no? Tener aquí no solamente buenas gente profesional, sino también a veces ya hasta amigos, ¿no? Ya se vuelve como que más ameno cada vez las sesiones, ¿no? Entonces, pues les invitamos a que escuchen el Radio Zapote, también a que se integren a la chamba, que exploren, ¿no? Toda esta onda de la comunicación libre. Hay bastante información, ¿no? Hay también otra forma, otra trinchera, ¿no? Por donde también ir dándole batalla poco a poco, ¿no? Apoyar este tipo de proyectos, ¿no? 13º aniversario de Radio Zapote 2014, Moreno. Sí, ya se viene, ¿no? También ahí celebrando. Pues ya saben, el color de la marcha de la tierra, pues también deja bastante, es uno de estos productos, ¿no? De los que deja el color de la marcha de la tierra, que pues es un importante movimiento de los zapatistas, ¿no? Que surge en el 94, pero que también es un movimiento que ya tenía bastante tiempo atrás, ¿no? Luchando, y pues ya se viene el 13º aniversario, celebrando, pues va a haber bastantes cosas por ahí. Invitamos a toda la banda también que siga escuchando, y se viene el 13º aniversario. Sí, en nombre de los que componen este crew del Dub Night, Famous Duke, que nos está escuchando ya desde su casa, Masaire y todo el camino, que también ya se tuvo que pasar a retirar más temprano. Los esperamos en el próximo número 97, en el Dub Night, la misma frecuencia, el mismo tiempo. Gracias a todos los que pudieron aguantar un poco más esta emisión, y nos vemos, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, pues buenas noches a toda la pandilla, a Black Roots, al Oso, a Famer, a todos los que nos escuchan allá en el público. Pues nos vemos en el número 97, ya saben, escuchen el Dub Night. Vibraciones. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.